Padre querido, Padre de amor, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder reunirnos el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las inclemencias del tiempo, mi hermano Donaldo ha podido llegar a este punto de reunión para poder estudiar tu palabra. Señor, nuestros corazones están agradecidos por todas las bendiciones que nos das cada día. Y tú sabes, Señor, el deseo de nuestra alma de poder alimentarnos de tu palabra, Señor. Queremos estar preparados para tu venida. Queremos estar, Señor, preparados para compartir tu mensaje. Y por eso estamos reunidos, Señor, porque nuestra alma tiene sed de ti. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas. Que nada impida, Señor, que nuestras oraciones lleguen hasta tu trono de gracia. Esta mañana tú has escuchado cada una de las peticiones, Señor. Por favor, atiende cada una de ellas. Y hay otras que no se han dicho y que están en nuestros corazones y las ponemos delante de tu presencia para que tu Señor puedas obrar con cada petición y puedas derramar lluvias de bendiciones, Señor, y podamos ver tu mano poderosa obrando. Queremos, Señor, que tú respondas a nuestras oraciones, nuestras peticiones. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, te suplicamos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendice al hermano Donald al impartir tu palabra. Y que todos, Padre, podamos tener un corazón abierto a escucharte y sobre todo a poner en práctica tus enseñanzas, Señor. Acompáñanos, Padre Celestial, te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador y nuestro intercesor Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén. Amén. Amén. Gracias, Auri. Un abrazo para ti. Saludos a Eliseo. Gracias, gracias. Muy bien. Nos quedamos en el libro de Daniel, capítulo 8, el último versículo que estaba compartiendo con ustedes. Con la ayuda de Dios, el lunes vamos a retroceder unos versículos para ver otro tema que resalta en el libro de Daniel. La hermana Susi nos leía Daniel 8:23, si recuerdan, fue la última cita que leímos. Hablando acerca del cuerno pequeño, del capítulo 8, versículo 23 del papado de la Roma religiosa, de la Roma cristiana, entre comillas. Dice el versículo 23: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas al final de los tiempos. Recuerdo que compartimos lo que encontramos en Romanos del por qué Dios permite, cuando una persona cae en semejante degradación moral, es porque abiertamente decide rechazar lo que Dios en su bondad le manifiesta, le revela. Dios se presenta a sí mismo a cada ser humano de diferente forma, de diferente, en diferente ocasión. Todos tenemos una experiencia diferente, pero Dios, antes de determinar qué hacer con alguien, se presenta a través de la naturaleza, a través de su palabra, etc. Dios no se limita cuando se quiere presentar a alguien. Y de la recepción que dicha persona tenga de esa manifestación que Dios hace de sí mismo para con ella, va a determinar qué es lo que Dios hará como siguiente paso. Así que no está en las manos de Dios el decidir la salvación de nadie. Está en la respuesta del ser humano para la intervención que Dios hace para con él. Si nosotros negamos lo que Dios en su bondad nos da, nosotros estamos decidiendo qué va a pasar con nosotros en los días venideros. Y aquellos que reciben lo que Dios presenta, lo que Dios ofrece, lo que Dios revela de sí mismo, entonces de causa a efecto, para bien o para mal, cada uno de nosotros es arquitecto de su propia eternidad, aprovechando o desoyendo lo que Dios ofrece a cada uno. En Romanos vimos esa depravación moral en la cual la sociedad vive hoy. No es otra cosa más que un castigo, y el castigo se ha manifestado Dios abandonándolos, apartándose de ellos. Y entonces vienen los demonios y hacen morada en los cuerpos, en las mentes de esas gentes, y entonces somos testigos oculares que en términos de meses, en un país tan pequeño como El Salvador, se saturó de seres humanos que hicieron mal uso de su libertad de elección, libre albedrío. Y así, si cada país en el mundo quisiera o pudiera, tuviese la determinación de encerrar, entre comillas, a los malos, entonces no habría espacio. No habría lugar, no habrían cárceles suficientes para encerrar a la mayoría de la gente. Cada vez que un individuo, una familia, una iglesia, una sociedad rechaza la luz que viene de Dios, entonces las tinieblas se apoderan completamente. Y esa es otra especie de castigo, como leímos, ¿no? Que los tales son dignos de muertes, o sea, ya calificaron para destrucción, para Dios, por así decirlo. Es como haber ejecutado sentencia ya sobre las personas. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos con la luz que Dios nos manda? No solamente debemos de apreciarla, sino debemos de internalizarla, amarla, vivirla y compartirla. A los tales que hacen esas cosas, Dios les irá aumentando. Pero aquella luz que no se comparte llega a ser estorbo finalmente para nuestra propia vida espiritual. Ese fue el énfasis de la última presentación. Ahora, vayamos a la segunda parte que comenzaba ese día, al fin del reinado de estos. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En inglés, la versión que nos leía nuestra hermana Susi ese día, la palabra enigmas en español está traducido como dark sentences, declaraciones negras, obscuras, oraciones siniestras, obscuras. Respetando lo que tenemos en español, enigmas, ¿dónde aparece? Y noten qué dice la palabra de Dios concerniente a enigmas. Hay todo un capítulo en la Biblia que el énfasis principal es entender qué cosa es un enigma. Y para ello, quiero que vayamos al libro de Jueces y vamos a recordar un poquito al hermano Sansón, que a través de su experiencia nos quedaron grandes lecciones para que nosotros no caigamos en lo que él cayó. Capítulo 14 de Jueces. Capítulo 14 de Jueces. Y vamos a ver cómo el cuerno pequeño, cómo el papado, es exactamente como la Biblia dice, hábil, experto, entendido en enigmas. Su fuente de comunicación, la manera que comunica su voluntad, es a través de enigmas. No es abierto. Usted tiene que saber, y por eso es que la Biblia nos invita ya en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Solo la palabra de Dios puede esclarecer, puede mostrar con claridad las dark sentences. Solo la palabra de Dios desnuda los enigmas del cuerno pequeño. Miren en el versículo, capítulo 14 de Jueces. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sentido de la vista. Y terminó perdiendo los ojos con Dalila. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de parte de Jehová. Dios permitía esto, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven. Aquí comienza la historia, del enigma. Pone la base, introduce hacia... Y miren que todo el capítulo cuenta. Y pongan atención ustedes, vayan contando cuántas veces va a aparecer la declaración enigma en este capítulo. Hubo un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Solo él sabía el ataque del león y lo que él le hizo a León. Nadie más sabía. Solo Sansón y Dios. Dios lo sabía porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Fue el poder de Dios, la intervención divina que ayudó a Sansón a llevar adelante semejante acto de destruir a un león joven, vigoroso, en la etapa mejor de la vida, fuerte. No era un león ya viejito, todo enclenque allí. No, no, no. Un león vigoroso. Bueno, solo lo sabía Sansón y Dios. Verso 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para

se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Enigma. Aparece en este capítulo 7 veces la palabra enigma. De paso, en ningún otro lado aparece tantas veces. Si yo les hago una pregunta, entonces, ¿qué es un enigma? La respuesta sería natural a lo que hemos leído. Es un evento, es un plan, es un propósito desconocido, más únicamente por aquel que la enuncia, que la pronuncia, que la describe. En este caso, era entre Sansón y Dios, los únicos. Vayamos a Daniel capítulo 8, versículo 23. Y ahora pensemos en el cuerno pequeño. Dice que se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esta declaración? Trayendo a la memoria Jueces capítulo 14. Y es aquí donde fallamos muchos adventistas, mis hermanos. No importa quiénes sean. Esta es la razón por la cual el mundo entero corre, incluso líderes nuestros ven con ojos de bondad, con simpatía al cuerno pequeño, al papado, porque nunca el papado se declarará tal cual es. Si no fuese por la veracidad de las descripciones que encontramos en la palabra de Dios que lo ponen al desnudo, ninguno de nosotros estaría esta mañana aquí soportando semejantes declaraciones en contra de una organización tan benevolente, tan amable, tan altruista, tan dócil, tan humanitaria, tan ejemplar, etcétera. Nosotros no estaríamos acá porque ese sería nuestro criterio. ¿No hasta viste de blanco la máxima representación de dicho poder sobre la tierra? ¿Cómo tildarlo? ¿Cómo apuntarlo? ¿Cómo decir semejantes cosas en contra de alguien que solo trabaja para beneficio de la humanidad, entre comillas? Gracias a esa palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra los enigmas del Vaticano y lo ponen al descubierto. Nos muestran realmente quién y cómo es, aparte de esa fachada que presenta al mundo, entendido en enigmas. Sabe dar enigmas, se comunica a través de enigmas. Por eso es que el mundo es engañado, por eso es que enrola a todo el mundo, porque no se hace pasar como realmente es. Y aquí nosotros debemos de meditar un poco. En la lección de esta semana, estamos terminando, tiene una declaración. A ver, si puedo poner aquí, tengo el folleto en algún lado. ¿Dónde estás? Aquí está. Si ustedes han abierto la lección para este sábado, la lección número 12, dice los acontecimientos finales de la tierra como título. En la introducción, más o menos a la mitad de ella, viene una declaración del Espíritu de profecía. Y se encuentran testimonios para la iglesia. Tomo 8, página 329. Dice acá, se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados? Termina con una pregunta. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Eso es todo lo que tiene. Y entonces, siempre que encuentro una declaración así tan pequeña, me gusta. ¿Dónde salió? ¿Qué hay de más? Y fui a la aplicación y no encontré la cita. Mi aplicación roja en el teléfono, por alguna razón está incompleta. No llega a esa página incluso. Pero recordé que tengo el libro. Los testimonios, tomo 8. Esta declaración dice, se aproxima una tormenta de implacable furor. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Y mire que otra declaración viene adjunto a esta. Y le di gracias a Dios por poner en mí el deseo de ir a averiguar más. No me conformo. Y note lo que acá dice. Si usted tiene el libro, dice, no, nótelo. Porque no tendría que buscarla en otra aplicación para poderla compartir en el grupo o escribirla de forma manual o tomarle una foto a esto y compartírselas en el grupo. Dice acá, cuando antes y después de la declaración, dejando la declaración en medio, dice, el subtítulo dice, no hay tiempo que perder. Y ahorita vamos a ver acerca de cómo el cuerno pequeño se presenta. Es que nunca va a dar la cara. Hay cosas secretas que solamente lo sabe el papado y Satanás. Satanás que se las inspira. O por lo menos, como lo he dicho antes, es testigo de todo lo que ellos están tramando allí. En los recintos secretos del Vaticano. El mundo entero lo ignora. Llámense presidentes, reyes, hombres o mujeres. Hay cosas ultra secretas que solamente ellos saben, lo planifican, cómo lo van a llevar a cabo, cuándo van a, etcétera. Pero note acá, ¿qué es lo que dice? Antes de que sigamos relatando los enigmas del papado, dice, no hay tiempo que perder, no tenemos tiempo que perder. No sabemos cuán pronto terminará nuestro tiempo de prueba. Tenemos por delante la extensión de la eternidad. La cortina está a punto de alzarse. Cristo viene pronto. Los ángeles de Dios procuran distraernos. Los ángeles de Dios procuran distraernos de nosotros mismos y de las cosas de la tierra. Entiéndase, los ángeles procuran distraernos de nosotros mismos. En otras palabras, estamos tan centrados en nosotros mismos. Solo pensamos en nosotros, en nuestros planes materiales, en las cosas de esta vida, en las cosas que este mundo ofrece. Y los ángeles luchan por distraernos. No sigas pensando en ti, en tus planes, en tus sueños, en tus metas. Mira hacia arriba, mira el santuario, mira la eternidad, mira a Cristo intercediendo en tu favor. Hermanos, y realmente dejemos que los ángeles nos distraigan de nosotros mismos e influencien sobre nosotros pensamientos de eternidad, pensamientos del cielo. Maravillosa obra que ellos están llevando a cabo. Dice que su esfuerzo no sea vano, el esfuerzo de los ángeles. Cuando Jesús se levante del lugar santísimo y ponga a un lado sus vestimentas, intercesoras y se vista de las ropas de venganza, se proclamará la orden: el que es justo sea justo todavía, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Necesitas estar obrando para el reino de los cielos, amigo y hermano. Y allí viene a continuación la declaración que pusieron en la lección. Se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Pregunta. Y la siguiente declaración, escuche atentamente lo que dice. No es necesario que digamos que los peligros de los últimos días pronto nos sobrecogerán. No es necesario que digamos que los peligros de los últimos días pronto nos sobrecogerán. ¿Por qué no es necesario que digamos que los peligros de los últimos días pronto nos sobrecogerán? Continúa. Porque ya han llegado. Espérate. ¿Cómo es posible que hace 150 años casi, en los días de la sierva del Señor, los peligros habían llegado y nosotros vivimos? Esta generación de adventistas viven de forma tan placentera, como si no hubiese peligro sobre nosotros, y no digo ya solo sobre nosotros, sino en medio de nosotros. ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que el peligro vino disfrazado, el peligro vino en enigma, el peligro vino secretamente. Y esa es la razón por la cual en nuestro medio, en lugar de haber un espíritu de alerta, de despertar, un espíritu de premura que ya... O sea, ya o no, no es así. Hoy día podemos ver a través de los medios cómo vive la mayoría de nuestro pueblo. ¿Y para qué estaría de más describírselos ya? Si ustedes también saben, ustedes también lo han visto. Necesitamos recordar que ya la Biblia nos había dicho que este poder, el cuerno pequeño, se presentaría, se comunicaría en enigmas. Enigmas. Algo así tan sencillo, así. Tan para kinder, solo para recordar. ¿Han visto ustedes? Imagino que sí, a menos los jovencitos que están en nuestro medio que no han sido testigos de algo, tal vez, pero nosotros ya, los adultos que estamos acá. ¿Alguien puede decirme, alguien recuerda? Quiero ver que estemos en el mismo... en el mismo canal. ¿Alguien recuerda cómo comunica el papado cuando están en elecciones buscando el reemplazo al líder máximo, ya sea por renuncia o por muerte, etcétera? Cuando están buscando a un papa y no lo encuentran, ¿cómo ellos comunican? Salen a la prensa, invitan a los medios de comunicación, ahí está CNN, Fox, están todos. ¿Cómo comunican ellos al mundo que no encuentran candidato todavía, que las sesiones no son fructuosas. ¿Cómo es? ¿Alguien sabe? Señales de humo. Señales de humo. Eso estuvo muy bueno. No, y es verdad. ¿Sí? Señales de humo. Señales de humo. Uh-huh. Y entonces, ahora, yo tengo que ver qué tipo de color de humo sale. Uh-huh. Y dependiendo del color, yo tengo que interpretar qué está pasando a puertas cerradas. Uh-huh. ¿Se dan cuenta? Y no hubo candidato electo, sale humo negro de la chimenea. Y el pueblo allá afuera, interpretando ese... miren, este enigma que ellos tienen es lo más, es de plano, Dios permite que no cambien sus tradiciones para que nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos podamos ver que no hay palabra, no hay declaración en la profecía que esté de más, sino simple y sencillamente está todo de tal manera detallada para que nosotros podamos ver con claridad y entonces pasa... pasar un poquito más de tiempo a la luz de la palabra, viendo su estrategia, sus estratagemas, como dice la Biblia, ¿no? Y no ser engañados. Muy bien. Y si hay candidato electo a papa, entonces sale humo blanco. Y así entonces la gente allá afuera grita de forma eufórica: ha habido papa. Habemos papa. Habemos, ¿verdad? Habemos papa. Uh-huh. En latín lo dicen. Y en latín sale la declaración. Ahora piense por un momento. ¿Qué pasa cuando el humo blanco? Note que para vergüenza mía, hasta yo he participado de ese sentir. Cuando sale el humo blanco, ¿qué hay en la mente y en los corazones del mundo? ¿Quién es? Queda allí ese enigma. Y nadie sabe más que el elenco escarlata que lo ha elegido. Nadie sabe. Hasta que se presenta en la ventana esa y se declara al mundo. Es allí cuando el mundo llega a entender el enigma que estuvo secreto a sus ojos, allá en el recinto. Bueno, esto les dije que era algo chiquitito, algo para niños, ¿no? Para enseñarle a nuestros hijos cómo se comunica el Vaticano con el mundo. Vamos ahora ya algo para nuestra edad, algo para nuestro conocimiento. Y lo voy a hacer así de manera breve y rápida. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado acerca de la Agenda 2030? Imagino que para esta altura del partido ya muchos de ustedes han escuchado. Pero ¿cuántos de nosotros se ha preguntado y tratado de investigar el enigma que encierra ese documento? ¿Qué hay allí en ese documento? Porque recuerda, el Vaticano nunca va a sacar algo que no tenga un propósito oculto detrás de su fachada, detrás de la apariencia que presenta al mundo. La Agenda 2030, ¿cómo se le conoce? Y sus 17 objetivos sostenibles. Si ustedes leen eso por donde lo encuentren, que hoy día aún los celulares, los móviles que tenemos en las manos, el mío por lo menos lo tiene, trae ya allí incorporado la Agenda 2030. Hay un icono en mi teléfono, en sus funciones, que es acerca de la Agenda 2030. O sea, el asunto es alcanzar a todo el mundo. Si lo ponen en un móvil, imagínense a cuánta gente están alcanzando. El otro día estaba hablando con un amigo y le mencioné así acerca de la Agenda 2030 y él me dijo, yo no sé qué es eso, yo no he escuchado de eso. Y le digo, ¿de veras? ¿No? Y le digo, ¿vos tenés, qué tipo de teléfono tenés? Y me dijo, un Samsung. ¿Ah? Igual al mío, le digo, déjame ver. Y le mostré en su teléfono que allí está la aplicación de la Agenda 2030 de su teléfono. Y le digo, mira, está en tu teléfono. Vos lo cargas contigo y va contigo a donde quiera que vayas. La vas cargando y no sabes qué es lo que llevas. Muchos de nosotros hemos tenido esa Agenda 2030 relegada, así abandonada, descreída, como que no pasa nada. Cuando todos los países del mundo están trabajando exactamente en esa dirección, para no ir lejos antes de hablar un poquito más directamente de ella, quiero decirles y compartirles que aquí en mi país el actual presidente de apellido Arévalo, no recuerdo el nombre, el tipo en su campaña política fue abiertamente que iba a implementar un método de trabajo basado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ese era su blanco, su objetivo, su propósito, su método de trabajo para el término de su gobierno. O sea, abiertamente, él lo hizo público. ¿Qué tanto hay allí que los líderes del mundo no tengan otra opción más que subyugarse? Fue publicada en el 2015 por las Naciones Unidas, en septiembre, si mal recuerdo la fecha, del 2015. Fue publicada esa agenda que se debería de completar en 15 años. 2015 más 15 años te lleva al 2030. Así que para el 2030, esa agenda debe estar satisfactoriamente realizada, alcanzada con sus 17 objetivos sostenibles. Y ustedes pueden ver uno por uno los objetivos, y no es otra cosa intentar mover las señales que en la palabra de Dios están, que nos indican el fin del tiempo. Las señales que Jesús mismo nos deja en San Mateo 24, para nosotros poder estar atentos a esos avisos que Jesús nos da, a esas señales. El objetivo de la agenda es girar esas señales, cambiarlas de dirección. Y recuerden que ese poder se ensalza por sobre todo lo que es Dios. Hasta aún contra el príncipe de los ejércitos celestiales levanta su pie. No es de dudar de que el objetivo es cambiar las señales que Jesús nos dio acerca del tiempo, de las señales del fin del tiempo. Muy bien. En el 2015. Hermano Donald. Sí, para el 2030 el propósito de ellos es que, como nosotros decimos, ya ese arroz esté cocinado todo a favor de ellos, ¿verdad? Sí, absolutamente. Para el 2030, es más, debe estar terminado para el 2029. Cuando uno ya lee el plan de trabajo, es para el 2029 debe de terminar, porque piensan hacer el 2030 un año de jubileo, una especie de fiesta, de celebración de haber alcanzado sus objetivos en esos 14 años, comenzando desde 2015. Okay. Llevamos del 2015 para el 2024, y que ya estamos a mitad de año, llevamos 9 años se ha pasado ya más de la mitad del tiempo. Les urge. El tiempo que viene por delante va a ser apretar la tuerca. Va a ser someter a que eso se logre porque se logre. Y en nosotros, tranquilos. Usted, si busca información y lee detenidamente, el primer objetivo sostenible que tienen en esa agenda es acabar con la pobreza. Acabar con la pobreza. Oiga, cuando Judas se enojó con María por haber derramado el vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús y le corrió y le llegando hasta los pies y allá con sus lágrimas y su cabello enjuagaba y limpiaba los pies de Jesús, y Judas dijo: no se pudo haber vendido esto a los pobres y haber vendido esto y la suma dárselo a los pobres. Entonces, Jesús dijo algo que aparece en San Mateo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pregunto, si Jesús nos dijo que los pobres siempre estarían, ¿puede el cuerno pequeño eliminar la pobreza? Obvio no. El propósito de dicha agenda es alterar la palabra de Dios. Y está en San Mateo capítulo 26, lo que les estoy parafraseando. Está, dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Desperdicio invertir en Jesús, ¿eh? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Verso 10 del capítulo 26 dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre, miren el versículo 11, porque siempre, y siempre es siempre, hasta el fin del tiempo, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Así que desde el momento que usted abre y comienza a leer la agenda, los objetivos de la agenda, y el primero dice acabar con la pobreza, usted ya sabe que es una falacia. Usted ya sabe que es una mentira. Usted ya sabe que es un propósito siniestro, que realmente no es acabar con la pobreza, porque eso es imposible. Eso no se puede. Jesús dijo: siempre los van a tener con vosotros. Pobres siempre van a haber. Entonces, hay algo más. Hay un enigma en esa agenda. Hay algo que queda por descubrir, hay algo que nos tiene que llevar a buscar cuál es el verdadero objetivo del Vaticano con dicha agenda. Acabar con la pobreza. El segundo dice acabar con el hambre, si mal recuerdo. Hambre. Oiga, ¿no dijo Jesús mismo que el hambre sería una de las señales mismas de los últimos días? ¿Ellos quieren acabar con el hambre? No. Esa agenda algo incluye. Esa agenda es un enigma. Comienza diciendo que fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015, por la ONU. Adoptada. Si ellos mismos te están diciendo que fue adoptada por la ONU, no es creación de la ONU. ¿Quién la hizo? ¿De dónde vino? ¿qué propósito tiene? La ONU es solamente una carátula que está trabajando para obligar al mundo entero en favor del Vaticano. Esa agenda no es de la ONU. La ONU la adoptó en el 2015. Esa agenda viene del corazón mismo del Vaticano. Es de ellos. Voy a saltar varios puntos de dicha agenda. Y voy a brincar al número 13. Creo que el título de la número 13 dice, creo, porque miren que ni siquiera tengo la agenda acá conmigo, pero tanto que la he buscado, creo que dice acción por el clima, la número 3. En acción por el clima aparece la preocupación, entre comillas, acerca del calentamiento global, acerca del deterioro de la naturaleza, de que está como si estuviera loca, que cuando debe de llover no llueve, cuando no debe de llover mata gente que, con tanta lluvia, sequía por unos lados, o sea, está variable. Ya las estaciones no van como años anteriores. Y entonces ellos, preocupados por los cambios climáticos, le ponen a la agenda la número 13. Ahora, 13 en números es, si ustedes buscan el número 13, es significativo y muy simbólico en el mundo del ocultismo, en la masonería. El número 13 es clave. Pues coincidencia no es que el objetivo de la agenda número 13 hable acerca de acción por el clima. Algo interesante, en el logo de ese objetivo aparece un ojo. Ese ojo que aparece en el billete de dólar. Ese ojo, entre comillas, que todo lo ve. Ese ojo perseguidor. Ese ojo codiciable. Aparece allí. Y usted puede leer lo loable, el propósito noble que describen de qué se debe de hacer, cómo se debe de trabajar en pro de la casa común que tenemos todos. Pero hay palabras claves. Acción inmediata. Medidas fuertes. Sanciones. Todas esas palabras aparecen allí. O sea, se debe de actuar con rigor. No se debe de tolerar, no se debe de jugar. Y cuando uno comienza a leer todas esas declaraciones que aparecen allí, oye, sí que vienen con todo. Sí que de esto nadie se escapa. Muerte para quien no cuide la casa común, según ellos. Y el día que especifiquen para cuidarla. Va. Cuando usted deja esa agenda a un lado y vuelve otra vez al año 2015, vuelve a encontrar que en el 2015 se publicó otro documento oficial, entre comillas voy a poner, de la Santa Sede, que yo personalmente no le llamo Santa Sede, le llamo Abominación Desoladora. Mire, llamarle papa al líder católico me explota, me descompone el estómago. Y ya llamarle, como los medios de comunicación le dicen, el Santo Padre, no, de plano, allí sí hasta me siento que soy culpable de pecado. El inicuo, el hombre de pecado. Ok, si ustedes me escuchan decir más adelante la abominación desoladora, ya saben a qué me estoy refiriendo. Y si me escuchan decir inicuo, hombre de pecado, ya saben de qué me estoy refiriendo. Que me descompone, como decimos nosotros acá en Guatemala, me saca de onda. Eso sí, me pone mal. Bye. Muy bien, en el 2015, la Abominación Desoladora publicó otro documento escrito por el inicuo actual sentado allí, el que viste de blanco. Y se le llama Laudato Si. Qué interesante que el punto número 13 de la Agenda 2030 trate enérgicamente el cuidado acerca de la naturaleza, del medio ambiente. Y que ese mismo año se haya publicado esa encíclica, Laudato Si, esa carta papal para cómo se debe de cuidar la casa común, la naturaleza. En otras palabras, lo que tenemos en la Agenda 2030 es solamente la llave para abrir. Y en la encíclica, Laudato Si, tenemos el contenido, los métodos, cómo llevarlo a cabo. Cuando usted abre Laudato Si, lee la primera, el punto número uno y el punto número dos, que son la portada, y va a hablar solamente de la naturaleza, del planeta Tierra, como una hermana nuestra que sufre, como una madre que nos parió, etc. Lo que ellos mencionan allí, ¿no? Y que el cuidado entonces desbordante de sus hijos debería ser tratarla como un hijo, pues cuida de la mamá. Palabras endulzantes, palabras escogidas, palabras. Son expertos en eso. Salamería se les llama, salamería. Mas cuando avanza y llega al punto 126, 127, allí está la estocada, allí está el principal propósito de enviar la fachada de que debemos de cuidar el planeta, que debemos de cuidar la casa común, que participamos todos los vivientes de este planeta. Y allí en esos puntos se va a dar cuenta que es implementar el día domingo como día de descanso para que la naturaleza repose, se revitalice, recupere fuerzas, que es parte del objetivo para que subsane el cambio climático, descansar el domingo y declararlo como día de la familia. Oiga, si en el capítulo, si en el objetivo de la Agenda de Objetivos Sostenibles 2030, la número 13 es cuidar por el clima, y hay una encíclica directamente a cuidar del clima, y que en esa encíclica se hable de que el domingo, así como fue el sábado, lo dicen ellos clarito, y se los voy a mandar al grupo para que ustedes analicen, piensen. Recuerden, estamos viendo que es un poder entendido en enigmas, que tenemos que recordar lo que hizo Sansón con aquellos filisteos. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. ¿Y quién iba a saber que estaba hablando de un león y que estaba hablando de la miel? ¿quién más que no sea guiado por la palabra de Dios va a descubrir cuál es el plan siniestro del cuerno pequeño? ¿De dónde vino la Agenda 2030? ¿Cuál es su objetivo realmente detrás de la fachada de buena gente que presentan? Y qué loco podía estar en contra de que debemos de cuidar el planeta Tierra. Es más, hasta nosotros velamos para que no se tire basura inapropiada en lugares incorrectos, que todo esté para cuidar lo más que se pueda las fuentes de las aguas, los ríos, porque eso va con la lluvia y contamina. O sea, es loable. Se han agarrado de algo que ¿quién puede estar en contra de ello? ¿Por qué le hacemos inspección a los carros, especialmente en el primer mundo? Aquí en Guatemala no hay nada de eso, pero allá en Estados Unidos, ¿por qué le hacemos inspecciones de emisión a los carros? Para que no contaminen. O sea, es algo que se nos ha venido enseñando. La Biblia incluso dice que finalmente Dios viene a destruir a aquellos que destruyen la tierra. O sea, claro que debemos de cuidar lo que Dios creó. Claro que debemos de tener mucha atención de cómo preservar mejor esto maravilloso que Dios nos dejó, incluso cómo tratar a los animales, etc. Pero de allí se han agarrado para sembrar que el día de descanso, el día de la familia, para que el planeta subsane, para que el planeta recupere lo que se ha venido desgastando por el mal uso y la ambición de los... Y así lo ponen. Dice el deseo voraz de la ambición humana. Entonces, para frenar esa hambre insaciable de riqueza, del deseo que... Domingo, por favor. Domingo. Y ahora yo tengo aquí en Guatemala un presidente que se comunicó con la nación diciendo: yo voy a trabajar directamente con esa agenda. Y el pueblo de Dios, como si nada pasara. Esos peligros están ya con nosotros. Y a menos que se nos explique, que se nos alumbre los ojos, el enigma, el propósito, lo oculto, no va a salir a la luz. Pensábamos que eso de la ley dominical, un día el Papa se iba a parar allí con micrófono en mano, iba a decir: bueno, de ahora en adelante, el día domingo es el día de... No. Iba a venir envuelto. Iba a venir escondido. El Partido Demócrata en Estados Unidos, estos 4 años, ha trabajado exclusivamente bajo la premisa de la Agenda 2030. ¿Recuerdan ustedes que Donald Trump retiró a Estados Unidos de la agenda esa del cambio climático de París, de cuando se reunían para ver cuánto dinero, cómo va el avance? Donald Trump dijo: no. Locuras son esas, vamos a sacar a Estados Unidos, y lo sacó. Lo primero que hizo Joe Biden fue nuevamente injertar a la nación más poderosa a esa agenda del cuidado del medio ambiente. Ahora alguien dirá: entonces Donald Trump es bueno, el Partido Republicano es bueno. Ya lo dije antes. Ambos partidos solo se bajan del lado contrario de la misma cama donde duermen con la misma prostituta. La prostituta se llama Vaticano. No estoy diciendo de que debemos de estar a la derecha o a la izquierda en asuntos de política. En ningún lado debe de aparecer el pueblo de Dios. Ese asunto de política debe estar sepultado, debe estar muerto para nosotros. ¿Acaso no fue Donald Trump el que también declaró? No recuerdo qué mes fue, creo que fue junio. Un domingo como día de oración. Queridos, ellos trabajan para el mismo objetivo, punto. Así que llevamos nosotros cuántos años viviendo ya bajo el régimen de esa agenda que lentamente, miren, nos han ido, recuerden, imperceptiblemente Satanás va ganando trabajo, va ganando trabajo. Y no dude que un día, no muy tarde, aún en nuestro medio, se va a estar proclamando que debemos de apoyar la Agenda 2030 porque los climas son adversos, que la naturaleza está loca y Satanás tiene poder para volver loca la naturaleza, si Dios se lo permite. Satanás puede hacer caer nieve en el mes de julio, en donde jamás podría caer nieve. Satanás puede hacer eso. Hermano Donald, ¿puedo hacer un comentario? No se sorprenda, pero si usted entiende que no es lo que le pintan, que no es como se lo dicen, que realmente es un enigma, hay un secreto oculto en ello, usted, a la luz de la palabra de Dios, se mantendrá al margen de la corriente que conduce a Roma. Hermano Donald, le preguntaron que si pueden hacer un comentario. No me di cuenta. Donald, ¿quién preguntó? Es decir, hermano, no se preocupe. A ver, venga. Claro que sí. En el 2021, mi hija Lindsay y yo estuvimos con el niño en el playground y se nos acercaron dos jóvenes universitarias presentándonos la idea de la madre naturaleza, una doctrina nueva, pero con el trasfondo de llevar lo que usted acaba diciendo ahora mismo. Y con texto bíblico quería mostrar que la madre naturaleza, del cuidado y de todo, en el 2021. Y me acuerdo que yo le dije, no, Juan claramente dice, Juan 1, creó Dios, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. O sea, Dios es el creador, no existe madre naturaleza. Dios fue el que creó el universo. Amén. Y nos despedimos y nos fuimos. Y ella y yo quedamos inquietas. Yo, pero qué cosa, qué curiosidad. Y ahora, cuando le escucho hablar, tiene sentido. Génesis 2 dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios mismo estableció un día de descanso. Amén. Y también lo que dice Apocalipsis 14, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. O sea, o me están enseñando a adorar a la creación antes que al creador. No. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Gracias, hermana. Deciré. Y si cada uno de nosotros tuviese la oportunidad, que los invito a que nos dejen un audio, que nos escriban en el chat, en WhatsApp. ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cuánto ha escuchado acerca de esta agenda publicada, adoptada, como cuál es la palabra, adoptada por la ONU en el 2015? Sería maravilloso escuchar. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado o están al día de todo esto. Quiero terminar esta mañana. Abrí el estudio de esta mañana con la introducción de la lección y quiero terminar con la conclusión de la lección. En el día viernes, de la lección que fue para esta semana, escuche lo que dice. Como Dios en su infinito amor, cuando veo todas estas conexiones, digo, pero ¿qué más podría hacer Dios? Y Dios llega a ese punto donde dice, en Oseas, en el recuerdo que dice, ¿qué más pude haber hecho por mi pueblo que yo no haya hecho? Vean qué es lo que dice acá. Todos los que se nieguen a someterse a la observancia del falso día de reposo. ¿Dónde está la observancia del domingo? En el objetivo número 13 de la Agenda 2030. Todos los que se nieguen a someterse a la Agenda 2030, porque es allí donde está la presión del día de reposo falso, serán castigados por la autoridad civil. No pasa nada. Hermano, que los ángeles nos distraigan de nosotros mismos y pongamos atención a lo que está pasando en nuestros días. Serán castigados por la autoridad civil, porque no hace sentido de otra forma que el gobierno de mi país me castigue, que las leyes me castiguen por no observar el domingo. Ah, pero si no me adhiero a la Agenda 2030, entonces, porque es una agenda, no es religiosa, no espiritual, etcétera, sino, oye, ¿cómo es que estás en contra del cuidado de la casa común que a todos nos afecta? No. En ese aspecto, hasta hace sentido que nos castiguen. Hasta es lógico para ellos. O sea, pero es que hay algo que esconde esa agenda. Todos los que se niegan a someterse a la observancia del falso día de reposo serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Es mejor estar en paz con Dios. Mi Dios se ganó mi corazón en la cruz del Calvario. Mi Dios es amor. Mi Dios me da la vida. Mi Dios es más dulce que la miel, más hermoso que la rosa de Sarón. Mi Dios lo dio todo por mí. ¿Cómo cambiarlo por el inicuo, por el despreciable? ¿Cómo cambiar su santa ley por mandatos de hombre? ¿Cómo cambiar su santo sábado, que lo hizo por causa mía, por el domingo, que es creación del Vaticano, del cuerno pequeño? Hermano Donald. Conforme. Ajá, dame un segundito, Mari. Termino leyendo acá, dice. Conforme vaya acercándose la tempestad que ya está tronando sobre nosotros, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, qué tristes, que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, tuvieron información, pero no transformación, abandonarán su fe. Que no seas uno de ellos. E irán a engrosar las filas de la oposición, escalofrío da eso. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegan a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Mira dónde están tus enemigos, adorando juntos. hoy día, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Apóstatas. Vamos a dejar esto aquí donde hemos llegado esta mañana. Estamos en esos días, solo que vino envuelto en un enigma. La próxima clase voy a mencionar acerca del chip en la mano derecha, del código de barra, etc. No se olvide, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Miren que no sé qué hora es de ver aquí. Oh my goodness. Son las 6:15. Vamos a terminar con una oración y después, Marita, me puedes contar con los que se quieran quedar el testimonio que deseas. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Diógenes, si nos despides en oración, por favor. Oramos. Padre Santo, gracias porque en tu palabra podemos abrir los ojos y podemos entender los enigmas que nos están tratando de engañar. Señor, sabiendo que de nosotros depende el dejarnos o no engañarnos, ayúdanos a que eso no pase, agarrándonos de ti, amén, conociendo tu palabra y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, que así sea. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.